Okay, you bums. Let's do it. El lenguaje quiere decir residencia en una realidad, vivencia en una realidad. Pero no basta con querer liberarlo de sus tabúes. Hay que revivirlo, no reanimarlo. No se puede revivir el lenguaje si no se empieza a intuir de otra manera casi todo lo que consideramos nuestra realidad. Bueno, pues ya estamos aquí. Somos la gente de Amantes del Ruido, que como sabéis emite pues todos los jueves de 12 y un poquito a 1 y un poquito, y para alegría de los más dormilones y dormilonas, ¿y los viernes de 2 a 3. Y seguimos teniendo un teléfono para todas aquellas que nos queréis llamar. Ya sabéis que el teléfono de la Clara es el 391-5721. Sin prefijo. Y la canción que acabéis de escuchar es de Malistin Banner, se titula Consume y Muere, Consume and Kill, y bueno, no viene mal ahora mismo que estamos en estas épocas de locura consumista, pues eso, ponerlo un poquete. Decir que esta canción y las dos anteriores que han estado medio sonando mientras que presentábamos el programa y empezábamos, pues están extraídas de un recopilatorio que es benéfico para una casa que acoge a niños y niñas pues que quedan abandonados y abandonadas en las guerras. Y continuamos con algo que os presentábamos la semana pasada. Es la maqueta de un grupo de aquí de Valencia que se llaman Slug, que han tocado varias veces por el Casal Popular y quizás les hayáis visto. Y es una maqueta que titulan Danza, Amor, Muerte. Y eso, ya la semana pasada os leímos un tema, os leíamos la letra de un tema y también os pusimos pues alguna canción. Y ahora os vamos a dejar con otra que la titulan Slug, Danza, a ver un momento, que es que como está aquí con las iniciales. Slug, danza viscosa. Vamos con eso. We'll be right back. Y tras la danza salvaje de Slug, comentaros que esto que os hemos puesto pues es una cinta que han grabado en un cuatro pistas y luego la han remezclado, y aún no estaba claro si la iban a sacar con alguien o cómo la iban a sacar. Si eso ya os lo comentaremos en otros programas, y ahora os dejamos con un poquillo más de esta gente y ahora seguimos comentando más cosas. Y siguiendo con más cosas, un EP que os presentamos ya el programa anterior, llamado Agresiones en un camino emocional. Es un recopilatorio, una compilación de hardcore de Alemania. El jueves pasado os pusimos a la gente de Day by Day, y ahora os vamos a poner a la gente de Spit Acid y su canción No Life. Esta era la gente de Spit Acid, que junto con la gente de Day by Day, Grey, Bitter Tow Organization, Sistral y Piace of Min hacen el recopilatorio este Agresiones en un mundo en un camino emocional, que sacaba la gente de Die Dream Records. Y seguimos con más cosas aquí en el programa. We'll be right back. enseñaremos a reír y a castigar. Son fáciles de convencer. Venid, jóvenes, a aprender a enseñar a las criaturas. Hacer el payaso pintado y disimular una sonrisa. Y darnos palmas, aplaudirnos para que los niños y las niñas nos aplaudan. Decidles cuando tienen que reír. Pues esto que acabáis de escuchar era la primera parte, bueno, una especie de introducción que titula El Nuevo Circo, primera parte. Luego en la otra cara hay, pues eso, El Nuevo Circo, segunda parte. Y es una maqueta que nos ha llegado nueva y la ha sacado, bueno, la ha editado, bueno, la verdad es que todos los instrumentos más o menos los toca un mismo chaval, que así como para referencia, pues deciros que es alguien que estaba en Maniática, y lo han titulado la maqueta Caperucita y la Guerra. Su amor en la ducha, no sabe si escucha. Se ha declarado una guerra archivo civil. Un informe todas las que denunciaba las escuchas ilegales del testigo. Qué menudo sobresalto, a punto de infarto. Y a la maqueta esta la acompaña, pues, digamos que lo que acompaña a la cinta no es un libreto, es la misma funda de la cinta que se despliega, y dentro pues están todas las letras de las canciones. Luego también hay algún comentario a estas letras y vaya, también hay pues un par de cosillas más. Y ahora os vamos a leer una letra de vamos, iba a decir del grupo este, pero más que nada de la experiencia esta. Espera, que no te han oído. De Hachís, Caperucita y la Guerra. Pues empieza. La canción dice así: la vida. La vida es un montón de frustraciones, de momentos súper guapos, sueños, alegrías, colores y de ciegos, movidas, líos, juegos y palo. Libertades, derechos, deberes y seguridades. La vida te da documentos personales, enseñanza disciplinada, pecados mortales, premios, conocimientos acerca de tu saldo bancario, poder, paro, estrés, bebés, animales de compañía, amistades y anesustades. La vida mueve. El motor de tu vehículo, los seguros, la ley de qué más, los problemas, la conciencia, el turismo, los artículos de nula necesidad, la bolsa, las comparaciones odiosas, el tío vivo y la montaña rusa, el tío muerto y la montaña yanqui. La vida ve las torturas y las guerras, la miseria establecida, la lucha de los pueblos, por donde sale el sol y de donde salen las armas, a quien obliga y a quien se respeta, la cara oculta de la USA y quienes escupen la excusa de la vida. Demencia sin límite, abogados del odio, propietarios del aire, verdades sin apoyo, justicia vendida, progreso sin sentido, Coca-Cola, Loca-Cola, el cannabis y el vis-a-vis. La vida escucha. Los gritos de la locura, los silencios de quien calla, las mentiras de quien gana, las explosivas leyes, el roce del suelo con los pies descalzos. También escucha la música y la interpreta como quiere. La vida no está perdida mientras haya una dulce utopía. La vida no es solo vida. Las experiencias son algunas respuestas. Thank you. Pues esta era la canción Río Arriba, Río Abajo de Caperucita y la Guerra. Como os decíamos, pues casi todos los temas los ha compuesto Javi Chispes y también ha recibido algunas ayudas. Lo ha producido, editado y distribuido Javiana y lleva el precio marcado de No Pagues Más de 600 pelas. La tormenta que escupe rayos y lluvia, una es perfiega, la otra te ahoga. Y si eso en otro programa, pues ya pondremos algo más de esta gente o de este chaval y sus ayudas. Y ahora continuamos, como la semana pasada os decíamos y la anterior también, en estos programas que quedan de diciembre, pues poniendo dos cosas que han salido en este 95, cosas así, no sin ningún ánimo así de lista ni hostias así parecidas, simplemente pues cosas que nos parecían interesantes, pues por la presentación, el libreto que llevaban o cómo salía. Y una de estas cosas, como ya os pusimos la semana pasada unas cuantas, pues hoy, pues entre otras, os vamos a poner ahora para empezar a Manifesto, una maqueta que sacó este grupo de Barcelona con HC Records y que costaba de dinero 300 pesetas, un precio pues creemos bastante asequible. Y os vamos a dejar un tema que habla sobre, que lo titulan El hambre del sistema y que habla sobre el problema del hambre, una vez venido abajo las teorías demográficas, pues quiénes son los culpables y cuáles son sus causas. Okay. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza con una tumba grandota y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, el cura pide de... Sendra cap a Europa, resta de terra cremada, senyal bo vestreu de qui mana, que crema i crema i res mai apaga. Tot se m'agrada la flama, flama de foc que no para, menjou que no se'ns agrada, que crema i crema i mai no s'apaga. M'enfonso, t'enfonses, ens enfonsem, encendre de terra cremada, cendra que suren de l'aire, restes de vides vegetals, arbres tallats, camps sense gra. Cendra! Corals únics de les magines de les fogueres, quants homes a les trinxeres calen, per qui transeta la flamada de riquesa, riquesa que tots ens crema, riquesa que tots ens tempta. Europa, resta de terra cremada, senyal d'home esteu de dimana, ja crema i crema i res mai apaga. Tots amaren la flama, flama de foc que no para, menys preu que tots ens agrada, que crema, crema! Quants de les fogueres, quants homes de les trinxeres calen per tindre encesa la flamada de riquesa, riquesa que tots ens crema, riquesa que tots ens entra, que mata, que gana, que et fa un esclava, riquesa que tots ens cremarà, ens porten ja, ens porten ja, preu més alt, vols pagar? Y de una cosa que salió en el 95 como era la maqueta Manifesto, hemos pasado a otra cosa que nos ha llegado nueva. Es un grupo de Barcelona o por ahí, por esa zona, y se llaman La Plaga. La maqueta que acabáis de oír pues lleva 6 temas y en la maqueta pues le acompañan las letras, que están en catalán todas, menos una que está en inglés. Y ahora os vamos a leer una. Pare ejecutor. En un barri suburbial, condiciones de vida, conductes distorsionades, la gent viu pressionada, psicologies inestables, experiments de poder. La gent s'aproxima al límit d'escapa, el home aturat. Sense resposta, cau al forat, d'on no sortirà, no sortirà. Pare, no deixes sol, pare, sempre he sigut bo. El pare desespera, s'acosta a la tragèdia, els fills la pateixen. Són un tant por cent de la població, un simple número, un altre drama. Són les 7 de la tarda. Arriba a casa molt torrat. La gent del bar, ningú el sentirà. Obre la porta, té el cervell aturat. Pare, bona tarda, fas mala cara. Pare, no em peguis, sóc la teua filla. Pare, si us plau. El gabinet està vermell i la barraca olora mort. 3 fills morts i la casa treu a foc. Demà tot el barri plorarà la mort. Passant demà ningú ho recordarà, tot seguirà igual. el pare executor, la societat culpable, els medis de control dirigeixen la població i fan coses que no vols, on vius que vols. La vida és la mateixa per a tots. Per què no fas allò que vols? Tria les paraules que escoltes, no et deixes enganyar. Per un brut i corrupte estat que aniquila formes d'avançar, crea bèsties i mata humans, talla llengües i lliga amb mans. Mira't, et treu sencer, és duent, cal que creus que escolta, no escolta res. Mira't, et treu sencer, és duent, cal que creus que escolta, no escolta res. Y a ver, que me ha pillado un poco así ahora controlando un plato. Y bueno, tras haberos leído la letra esta de la gente de la plaga, deciros que no lleva el precio marcado y ahora mismo pues no nos acordamos de cuánto vale, si eso ya la semana que viene os lo comentamos. Y de la plaga vamos a pasar a otra cosa en un momentín. Y vamos a seguir con otra cosa que salió en el 95. Y como habréis notado al empezar el programa, pues se han puesto dos trozos que hablaban sobre los circos. Y bueno, también hablaba sobre la otra cara que tienen que tener los circos. También hablaban de eso, como a los críos y a las crías les enseñan a que sea superior a los animales, y además de mogollón más de cosas. Y claro, hablando sobre circos, pues no podíamos dejar pasar la ocasión para poneros a Cruel Circus. Estamos en contra de todos los espectáculos que degraden a los animales. Boicot a los circos. ¡Concerto! ¡Animales de laboratorio! Pues Cruel Circus, un EP que sacaron en este año, como os decíamos, lo sacaron entre la gente de la distribuidora alternativa Sorol y también la distribuidora alternativa DGK de Cádiz. Llevaba el precio de no paguen más de 400 pelas y además de la música, pues le acompañaba un libreto bastante tocho con un mogollón de información. queremos un mundo mejor. Alguna alternativa es una solución. El cielo está cerrado, esta crisis lo ha quebrado. No mires para arriba, que en la esquina te está viendo un policía. Bailo en esta vida porque no quiero llorar. Te he visto robar y no me dan ganas de imitarte. Aunque seas un presidente, aunque seas un almirante, prefiero mi desnutrición antes que tu corrupción. No gastes palabras, no quiero escuchar. Sé cuál es tu miedo, no quiero votar. No gastes palabras, no quiero escuchar. Sé cuál es tu miedo, no quiero votar. No quiero votar, no quiero votar, no quiero votar. Será Abstención al Poder. Abstención al Poder, un grupo que aparece en un recopilatorio de grupos venezolanos que se titula La Bronca Petrolera y que aparece junto a más bandas como Revolviendo, Protección al Animal. Que estaba leyendo las letras. Y esto es todo. Es todo lo que puedo decir. Leo ahora un poco más arriba y los grupos que aparecen son Sin Sospechas, que es el que ha sonado antes. Palmeras Caníbales, que es el que está sonando ahora de fondo. Luego también Cebollas Ardientes, Allanamiento Moral, Descarriados, La Banda de la Banana Voladora, Tiempo Cero. Y eso es todo lo que hay que hacer para poder arriba estar, volviendo y revolviendo. Vamos allá. Onice, Durdur, Los Residuos, Los Callejeros, Época de Recluta, Némesis, Risa, Total Miseria y DHD. Como en este recopilatorio pues es variado así en cuanto a estilos, digamos, y ahí pues igual que el grupo que ha sonado antes y el que está sonando ahora de fondo. Que meten así rollete de ska y de fiestecilla y también hay otros así, pues yo que sé, más punkies, digamos. Pero bueno, el mensaje está bastante guay y además de la música la acompaña pues un, digamos que como una especie de boletín, algo así como cuatro hojas, en las que hablan de todos los grupos que aparecen. Luego también hay algún artículo como ¿qué pasa en Venezuela? Otro que titulan a manera de introducción ¿cómo la rabia se traduce también en notas musicales? Y también hablan sobre una masacre que hubo a un grupo de indígenas ya Nonami. Y bueno, lo comentan ahí en el final. Y eso, es una coproducción entre una gente de Manresa que se llaman Escabechina, luego también el local de Barcelona, que es una distribuidora y editora alternativa, y luego también un agente de Venezuela que se llaman Grabaciones Máximo. Si eso en otros programas, pues ya os pondremos algo más de esta cinta y os leeremos algo de alguno de los grupos que aparecen, porque ya no nos quedan tiempo, bueno, queda un poquillo de tiempo y aún hay que hacer las convocatorias y algunas cosillas más, así que vamos con las convocatorias por ahora. Contra las ondas radiactivas de la Navidad, pase de vídeos mañana viernes 22 a partir de las 5 de la tarde. ¿Que quién lo organiza? Pues la gente de la cruda Navidad. Esto será a partir de las 5 de la tarde. Para la gente que nos oigáis en reposición, pues mismamente dentro de 2 horitas. Sí, eso, ¿qué? Acabáis de hacer los macarrones con soja y cebolla, hacéis un poco la digestión y os pasáis por allí. Y empezamos viendo unos buenos vídeos. Son las 13 buenas razones para amar el ruido. ¿Que quién van a salir del tremogollón y mogollón de grupos que hay? Pues vamos a empezar con Chumbawamba. Luego saldrá la gente de Bora Gaines, Nausea, So Much Hate, Go, SM70, Spremvils, ENT, Hate Force, Life Bow Out to Life It, que es lo que está sonando, Ruido de Rabia, Upfront y NOF. Estos son los que estaréis viendo, más o menos chapurreado en un inglés, así que entendéis, ¿no? Y quien no lo entienda, que se venga mañana al Casal y lo verá. Acabamos con las 13 buenas razones para amar el ruido y nos ponemos a ver un videoclip del Casal Popular. ¿De cuál? Desde la calle Flora número 6. Luego seguimos con más cortos en el Casal Popular. ¿Que cuál es este? Pues es uno que llaman Odio. Este corto está rodado y ambientado en el Casal Popular. Aparte de la música y de la resistencia a las ocupaciones, habrá más información. En este caso, temas de liberación animal. Habrá un cruel y verdadero documento sobre el exterminio del yacaré y otro sobre la agonía de las focas. Y como nos hemos quedado sin música, porque parece que Life It, pues han descansado de tocar en ese directo, ahora vamos a poner una cosa que os poníamos la semana pasada, que ahora os explicamos un poquillo lo que es. Every day is a perfect day. We rip off the leaders, chop off their heads, kick them around. Hey, it's the spirit that counts, isn't it? Look, right, is this loud enough? Hold guitar. Right, is this loud enough? Hold guitar. Right, is this loud enough? All right, son. Para acabar con los vídeos que se va a poder ver mañana por la tarde, pasaremos el desalojo y la resistencia de la Mainstreich en Berlín. El vídeo se llama Sag Niemals Nie, más o menos así en alemán. Y este sería el bloque de vídeos cortos y, bueno, vídeos y cortos que podréis ver mañana en el Casal. También deciros que va a haber comida y batidos veganos. Esto que está sonando es un disco que salió ya hace bastante tiempo. El disco en sí, dicho más o menos en alemán, es 10 Meter ohne Kopf. Es como contar un poco los 10 años de resistencia que tuvieron la gente de la Hafenstrasse en Hamburgo, en la zona norte de Alemania. Esta gente ocupó todo un barrio entero y, bueno, pues eso, resistieron durante más de 10 años. Entre muchas actividades que realizaron en los distintos centros sociales, hicieron un montón de conciertos. Este álbum recopila, que no nos sale la palabra, con un concierto en el que tocaron gente como EA60, Snoof, Citizen Fleece, Verbal Assault, Spenbeers, Oops and Noise, Vernon Walters, Lul, Kina, Agri Red Planet, Steg Dorer y Erosión. Y siguiendo con más convocatorias, la siguiente es el día 23, este sábado, y habrá, pues, desde las 8, organizado por el Alnegre, que es una distribuidora de alimentos biológicos, pues a las 8, como decíamos, habrá la proyección del vídeo El Burger de la Selva. Es un vídeo que habla sobre la destrucción del Amazonas por parte de la multinacional asesina McDonald's. Y más tarde, a eso de las 10, pues habrá una fiesta concierto en donde estarán tocando Jarabe de Palo y también estará tocando la gente que vais a oír a continuación, que son Escapa Rápida. Y la última convocatoria que os queremos hacer llegar no es para este fin de semana, es para cuando queráis y es para si os apetece pasaros y conocer el nuevo centro social que se está intentando hacer, la nueva casa ocupada que está en la avenida Malvarrosa 248 junto al parque de Benicalap, y que es el Saudi Park, y eso, que si os apetece pasaros por ahí y echar una mano a ver cómo está todo aquello, pues que os paséis. Y recordaros, como ya está a punto de acabar la reposición, que esto es Amantes del Ruido, que se emite todos los jueves de 12 a 1, bueno, de 12 y un poquito a 1 y un poquito, y los viernes en reposición, en reposición de 2 a 3. Aquí en Radio Clara, Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada, merengada, mosqueada o M. Pues esto que ha estado sonando es el Freak Show, los tres temas, a estas horas ya cuesta un poquillo hablar, pero vamos a intentarlo. Como os decía, pues esto es Freak Show, uno de los tres temas que van a aparecer en un EP que van a compartir con Active Minds, una gente que ya os hemos puesto por aquí bastantes veces, Active Minds, unos cuantos EPs que tienen. Y ahora, pues como ya os dijimos hace un par de programas, os vamos a leer una letra de Freak Show de las que va a aparecer en este EP. Alimentada de ignorancia. Es algo que mi conciencia no puede comprender. La gula de la humanidad siempre por encima de los sentimientos de los animales. Bastantes años, años y años, el estúpido mito de la carne ha vivido sin razón alguna. Tu cerebro está cebado de ignorancia. No puedes hablar de libertad mientras te alimentas de sufrimiento. El hecho de abandonar el consumo de muerte es una señal de amor. Este maldito canibalismo no es un signo de inteligencia. Born to be a race. want to be a wretch. Bueno, pues esto era la letra de Freak Show, y cuando salga este EP, pues a ver si os ponemos también la otra cara en la que estará Active Minds y os leemos algo de esta gente. Y ya como estamos a punto de acabar el programa, pues no lo vamos a hacer sin despedirnos. Y nos vamos a despedir pues diciéndolo de siempre, que el jueves que viene estaremos otra vez por aquí de 12 y un poquito, 1 y un poquito, y el viernes, si el jueves sale bien, pues en reposición de 2 a 3. Que salud y anarquía a todos y todas. Y recordaros el programa colega de Amantes del Ruido, el programa Punky de la Radio Clara, Cruda Realidad, que se emite los domingos de 10 a 11. Y otro programa también los martes de 11 y media a 12 dentro de los microespacios de Lávate a las Claras, Cómete a las Ricas, es una dieta solidaria, el programa veganista de Radio Clara. Y nos despedimos con la gente de Thor y un EP que han sacado de hace poquillo de tiempo. Así que hasta la semana que viene. Once it gets bitter.